só vira mundo virado na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os 17 nos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidida. Sou vira-mundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira-mundo. No tengo ni idea. Astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda viro esse mundo em festa. A veces nos cuesta reflexionar, opinar, conversar tranquilamente. Nos cuesta mucho, ¿eh? Pero tenemos que aprender a hacerlo, seguramente, porque de esa manera podemos comunicarnos mejor y tal vez, no lo sé, llegar a aproximarnos lo suficiente para entender que las cosas pueden llevarse a cabo en común y hacer algo que nos sirva a todos para poder aprender a manejar las emociones o los sentimientos propios de una vida cotidiana, de una vida diaria. Hace días, con nuestra siguiente invitada, pues estábamos hablando y enfocando el tema pues desde distintos puntos de vista, pero en el fondo buscando alguna explicación de qué es lo que era la felicidad. Y nos acompaña esta mañana Mónica Bufil. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo bien, Alex. Con fresquito, ¿no? Un poco fresco, sí, sí, sí. Todavía las manos no las siento. No se activan, ¿no? No se activan. Pues hablábamos de cara a esta siguiente conversación que teníamos, de encontrar, claro, si hablamos o intentamos hablar de la felicidad, que ¿cuántos elementos hay que nos permiten la no felicidad? Ese es el problema que nos acucia en ciertas ocasiones para no sentirnos que somos mediana o completamente felices, ¿no? Claro, claro. La vez pasada hablábamos de la felicidad y decíamos que era un sentimiento, una sensación que nos envuelve, que nos que se mete dentro de nosotros y, digamos, hay cierto nivel de irracionalidad, ¿no? En ese momento, es un momento donde estamos conectados, a veces sentimos conectados con el universo, con el todo, ¿no? Porque es como que nuestros límites del yo, del nosotros, se desdibujan, a veces en los brazos de un amado, del amado, que nos sentimos unidos, a veces en un, no sé, en un bosque que de pronto es silencioso y nos sentimos parte de eso. Un atardecer en la playa. Un atardecer en la playa. Esa sensación de pérdida momentánea de lo que somos, del yo, ¿no? De nuestros límites, de lo que está, y conectarnos con aquello que está más allá de nuestra piel, ¿no? Nuestra piel es el límite entre lo que nos definimos como nosotros y el resto del universo. Pero esas sensaciones son a veces un poco fugaces, y después, bueno, queremos más, ¿no? Queremos volver a sentirlas y las buscamos. Pero eso es lo que estábamos hablando vez pasada. Pero la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es la infelicidad? Tú dices no felicidad, no sé, no felicidad, infelicidad, si es la misma cosa. Pero, ¿qué es eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué surge, no? Y entonces lo que yo quería proponerte hoy, que ya lo habíamos esbozado vez pasada, es que la infelicidad a veces surge de un deseo que no se está cumpliendo, un deseo que vemos que no se va a cumplir. Deseo, ¿no? La palabra, nosotros estamos hablando, o sea, a mí, cuando digo palabras como deseo, como felicidad, reconozco que son palabras muy cargadas de significado, ¿no? muy cargada. Entonces a veces yo digo felicidad como si digo Dios. Es una palabra muy cargada de significado, pero en realidad puede significar distintas cosas, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Cuando yo digo deseo, pienso en algo que no tengo. O sea, cuando yo deseo algo que no tengo en este momento, porque si lo tengo, lo disfruto. No, no lo deseas tampoco, ya lo tienes. Ya lo tengo. No. Entonces, el deseo es falta de algo, ¿no? Algo que me falta y que me gustaría tener. Y el deseo a veces puede ser motivo de infelicidad, ¿verdad? Si no lo consigues, claro. Si no lo consigo o si no lo estoy consiguiendo, pensando, entiendo, o sea, no solo en el momento de no conseguirlo, sino hasta antes, cuando veo, uy, ya está difícil que yo lo consiga, y hasta a veces en un principio, porque es falta. Lo que me falta a veces me hace sufrir. Lo que tengo, bueno, lo disfruto. Y a veces no. Y a veces no. Entonces la cuestión es, pasar a veces, claro, ¿no? Coincide eso, ¿no? Exacto, sí. Y o sea, el deseo, o sea, fíjate, estábamos hablando hace un instante tú y yo de que nos gustaría de alguna cosa que nos gustaría y que por ahí no está pasando, por ahí no encontramos gente que se una a nosotros en un proyecto, que todos decían, uy, pero qué fantástico, qué fantástica esa idea, Alex, llevémosla adelante, y tú te empiezas a meter en eso con energía, con deseo, con esperanza, y de pronto ves que la gente después comienza por ahí a poner excusas, mira, no puedo hoy o no puedo ayudar porque pasó tal cosa y tal cosa. Bien, entonces es un deseo que no se está cumpliendo y ya no ves, como si no ves el ejército que pensabas que ibas a tener alrededor, claro, sí. Para cumplirlo. Bien, entonces puede ser una fuente de infelicidad, el deseo no que no se cumple. Pero entonces, ¿qué? ¿Son todos los deseos malos? O sea, ¿son todos los deseos, nos, bueno, potencialmente nos pueden llevar a infelicidad? Pero yo lo que te propongo es que cuando un deseo está formulado con una clara visión de lo que tienes entre manos, de tu realidad, entonces, bueno, lo llevas adelante, quizás diciendo, bueno, mira, esta es una idea fantástica, pero cuento con Juan, María y Pedro para ayudarme con esto. Pero, a ver, ¿cuáles son las chances de que esto suceda? Y bueno, quizás un 80%. Bueno, María tiene ciertas cosas que, bueno, por ahí van a limitar el proyecto. Y también Juan, y quizás también Pedro. Bueno, entonces, a este punto, ¿me lanzo o no me lanzo? Pero si me lanzo a ese proyecto, me lanzo con los ojos abiertos, sabiendo cuánta energía tengo yo, cuánta garra tengo yo para llevarlo adelante y quiénes son los que están a mi lado, caminando conmigo por el momento, hasta que otra cosa los distraiga y los lleve en otros caminos. Entonces, un deseo formulado con una clara visión de la realidad, y ya, si quieres, inclusive, haciendo ya un pequeño duelo, ya desde el principio, en caso de que eso no se cumpla. El parche ante la herida, ¿no? ¿Cómo dices? El parche ante la herida. Sí, exacto. O sea, bueno, o diciendo, bueno, esto quizás no vaya adelante. Ese es, quizás es un deseo un poquito más, es un poquito más sano, diría yo, ¿no? Pero hay una cosa que nos podría ayudar, no sé, a tomar en cuenta, tal vez, ¿no? El que podamos tener un deseo de un proyecto que decíamos antes, ¿no? Y que en ese proyecto has empleado tu fuerza, tu lucha, tu ganas, tu todo, para que eso tenga un final como que prevés tú que puede ocurrir, ¿no? Y ahí es donde entramos en una dinámica de valoraciones que no siempre son recomendables, porque cuando uno tiene un deseo o una aspiración de conseguir algo y no lo consigues, entonces vienen palabras muy dañinas, ¿no? La frustración. Yo lo intenté, hice esto, tal, cual cosas, y no se han llevado a cabo o no se han conseguido como lo que en un principio estaba previsto. O sea, no ha habido éxito. Entonces, claro, cuando encontramos que no hay éxito, entonces hay una frustración. Y ahí se podía debatir mucho en este sentido, porque lo más importante de todo esto es el recorrido que haces para conseguir el objetivo, ¿no? Sí. Y la felicidad tendría que estar en ese recorrido, no en la consecución o no de lo pensado, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es muy importante. El camino, claro. El camino que recorres, ¿no? Claro. Yo te propongo que en realidad, estoy totalmente de acuerdo con eso, y eso tendría que ser quizás, ¿no? No sé si yo estoy hablando desde mi base de ingeniería y de manejo de proyectos. O sea, tendría que ser una de las cosas que uno prevé, o sea, o puede analizar antes. Ya te digo, para mí es importante antes de lanzarse en un camino, impulsado quizás por un deseo, antes de lanzarse, pensarla bien, ¿no? Elegir bien las metas, elegir bien cuáles son los objetivos y decir, mira, a mí me gustaría tal cosa, van a ser 4 años de esfuerzo. Yo ahora estoy en un proyecto particularmente, un proyecto personal que es de 4 años y es duro. Ahora, si yo creo que van a ser 4 años de sufrimiento, bien, lo puedo pensar y digo, bueno, a esta altura de mi vida quiero involucrarme en esto, quiero que por ahí va a haber sufrimiento y por ahí va a haber mucho sufrimiento. Puedo decir, no, mira, Mónica, no te metas. Si me meto, es aceptando que va a haber por ahí momentos muy, muy lindos, va a haber mucho trabajo y va a haber momentos de desazón. Entonces, cuando viene el momento de desazón, no es que me frustre, no, vino el momento de desazón, pero yo ya lo había previsto, que iba a haber estos momentos. Entonces, yo creo que se evita la frustración sin, precisamente por no ser, y esta es otra palabra súper cargada, pero la voy a tirar, no ser optimista. No ser optimista. Tener el deseo, decir, voy a poner mi trabajo, voy a poner mi esfuerzo, voy a tratar voy a valorar y celebrar los momentos de disfrute. A veces hago momentos duros. Cuando haya momentos duros, me voy a acordar de que hubo momentos de disfrute. Me voy a acordar que 2 años atrás, cuando inicié este proyecto, yo ya sabía que iban a haber momentos difíciles. Este es uno, pero mi experiencia de vida me dice que hay momentos difíciles y después hay momentos que se ponen un poquito más fáciles. Así que ahora me la aguanto, respiro hondo, sigo empujando hasta que pase este mal momento. Y al final de pasar el mal momento, voy a decirme, excelente, Mónica, lo pudiste conseguir, bueno, sigamos adelante. Esa es mi actitud. ¿Y si no lo consigues? Bueno, pasar ese mal momento seguramente sí. Después si al llegar al momento... Al menos lo has intentado y has trabajado. Claro, si no lo consigo, claro. Si no lo consigo, ¿sabes? Quizás, claro, son cosas muy personales y son perspectivas personales. Sí. Yo lo que me daría mucho, no sé si frustración, pero sí, enojo, frustración conmigo misma, y esto es algo personal, sería proponerme un proyecto que nunca iba a andar adelante. Y después pensar, bueno, fueron X años en que estuve remando hacia lo que se sabía en realidad desde el principio, pero no quise aceptar, era una fantasía. Bueno. bueno, esa, son situaciones de mucha conversación, porque creo que en la mayoría de las personas, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, vivimos una fantasía. Y en ocasiones somos fantasía o somos ilusión. Si tuviéramos que ver en nuestra propia realidad individual, personal, íntima, nos damos cuenta que hemos fabricado un personaje, ¿no? Y que somos consecuencia de ese personaje y nos alejamos de nosotros mismos. Y eso, no sé si está dentro de un deseo, dentro de una ilusión, dentro de algo que nos sirva como motivación a seguir deambulando por la vida, ¿no? Claro, lo que tú estás hablando, me parece, ¿no? De estas vestiduras que nos ponemos, ¿no? O sea, que nos levantamos, abrimos un ojo, cuando a la mañana abrimos un ojo y en realidad eso somos nosotros, ¿no? El nosotros auténtico. Sí, con los pelos para arriba, para todos lados, ¿no? Claro, pero internamente, ¿no? Ya, sí. Y después nos vestimos así porque yo soy una señora de cierta edad, entonces se viste así. Se actúa así, las reglas... Son estas, ¿no? Claro, las reglas sociales indican que yo en tal momento tengo que hacer tal cosa, que entonces, bueno, nos vamos vistiendo y nos vamos encarcelando, claro, en personajes. Bueno, eso es un trabajo interno que cada uno tiene que hacer, solo uno entonces, lo puede hacer. Entonces, ¿dónde quedaría el deseo? ¿Cómo quisiera ser yo, por ejemplo? ¿Sería un deseo? Mira, ¿cómo quiero ser yo? Sí, eso te digo. Yo estoy más... Sí, eso sí, cuando tienes una cierta edad, cuando eres bastante joven, te vas armando, ¿no? Y vas cambiando por ahí vestiduras, o vas cambiando elementos de esas vestiduras, ¿no? Quizás hay una cierta base que te la da la familia, la sociedad. Córdoba, yo no conozco mucho de España, no conozco nada de España. Hace poco estoy aquí. Pero me parece una sociedad muy tradicional, muy encorsetada. Es una sociedad muy encorsetada en ciertas visiones. Ahora, los jóvenes por ahí ya no tanto se animan a cambiar vestiduras. Es decir, bueno, a ver, esta chaqueta azul, si me pusiese una chaqueta roja, a ver cómo quedaría. Y se la ponen un rato y por ahí sí les gusta, por ahí no les gusta, pero tienen esa posibilidad de cambio. Ya veo que hay gente más grande que apostó a unas vestiduras y ya ahora les cuesta cambiar, porque es duro cambiar a los 60, 70, 80 años. ¿Qué vas a decir? Bueno, todo esto que estuve haciendo antes no servía, lo voy a cambiar. Es durísimo. ¿Eh? Uh-huh. Pero en todo caso, eso también es para conversarlo. Tenemos que tener esa inquietud de querer descubrir cosas a pesar de la edad que podamos tener, ¿no? Sí, a mí, tú eres una persona curiosa, te interesa investigar cosas, te interesa ver opciones, posibilidades. Yo también soy así, o sea, ese es un poco, yo creo, ¿no? El centro de... Creo que la mayoría de la gente es así, tal vez, pero tiene miedo a lo mejor para hacerlo, ¿no? Claro, entonces después el miedo a descubrir que esto que hiciste por 40 años en realidad no es muy genuino desde tu propio punto de vista. Uh-huh. Ese miedo es cierto y entonces me dice, bueno, vamos a dejar las cosas como están, no revolvamos. ¿Eh? No revolvamos, que puede salir un olor así. Exacto, no revolvamos. Igual, y dentro de todo soy medianamente feliz, las cosas no me fueron tan mal. ¿Se puede ser feliz o medianamente feliz, o infeliz o medianamente infeliz? Sí, yo pienso que, bueno... Si eres medianamente feliz, quiere decir que eres medianamente infeliz también. Exactamente, bueno, claro, o sea, lo que estamos hablando es apostar o apostar por quedarnos en una mediocridad. Sí. Yo diría que en cierto momento de la vida es muy difícil hacer cambios, inclusive porque... porque algunos cambios requieren mucha energía, Yo a los 20, 30, 40, 50, hasta los 60 años, hice las valijas y me fui a otro país, a otro continente para empezar desde cero, a los 60. Ahora, ya a esta altura, uy, dije que tengo más de 60, y sí, a esta altura ya me costaría un poco volver a hacer todo ese cambio. Entonces, hay cosas... Igual te puede el deseo de hacerlo, ¿no? Bueno, pues sí, más, si me agarrase un deseo fuerte lo haría, pero cada, pues, tú piensas, cada país en donde tú habitas y resides, tienes que tener, organizarte por asistencia médica, organizarte del banco, organizar dónde está tu dentista, dónde está, en fin, los servicios que te dan apoyo, registrarte en el ayuntamiento, ver cuestiones de residencia. Escucha, ¿sabes qué? ¿Sabes el trabajo que es? Entonces tú dices, ¡ay, qué lindo sería ir a vivir a Suiza! Maravilloso. Hace mucho frío. Bueno, elegimos Grecia. Qué lindo sería ir a vivir a Grecia. Sí, pero ¿qué es lo que implica ir a vivir a Grecia? Todas estas cosas. Te puedo hacer la lista en 2 minutos porque lo he hecho muchas veces. Y entonces dices, no, escucha, Córdoba es divina. Me encanta el lugar, me encanta la gente. El clima está bastante bueno la mayor parte del año. Sí. Y bueno, Córdoba es mi lugar, y eso lo digo yo, creo que Córdoba es mi lugar, por lo menos por los próximos 10 años creo que voy a estar en Córdoba. Y los que no somos de Córdoba y hemos venido aquí, como es mi caso también, hemos descubierto una ciudad maravillosa, una gente fantástica, descubrimos que hay una cultura impresionante, tiene una historia Córdoba pues increíble, y como que te enamoras de Córdoba, ¿no? Y eso me ha ocurrido a mí, o sea, ver que una ciudad y todas las personas que vienen aquí a la radio y conversamos, gente extraordinaria, gente con unos conocimientos, hablamos de cultura, hablamos de todo aquí, y son personas de Córdoba. No son, parece que fue una ciudad pequeña, y de hecho lo es, pero muy grande y muy rica en tantas cosas que vamos descubriendo día a día a medida que vamos conociendo personas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, Córdoba. Yo elegí Córdoba, o sea, elegí Córdoba porque, te digo, no tenía ninguna conexión con ninguna ciudad ni de España, y en un momento dado digo, bueno, ¿dónde voy a vivir? Sería porque tenías que venir a Paradigma Radio, seguramente. Sería por eso, sería por eso. Pero te voy a decir, el imán fueron dos cosas. El hecho de que hubiera restos romanos y demás en un casco histórico impresionante, hermoso y casi único en el mundo, creo que después, no sé, después de Roma, bueno, es donde están concentradas todas estas bellezas, toda esta historia. Eso es lo primero. Y lo segundo es, mire, en internet, ¿cuáles son las ciudades de España que tienen una vida cultural más activa, donde hay más oferta cultural? Y detrás de obviamente, Barcelona, Madrid y creo que Valencia, estaba Córdoba. Digo, uy, vamos a Córdoba. Y así llegué a Córdoba. Por eso, esas fueron las razones, ninguna otra. O sea, cumpliste con tu deseo. Sí. Ah, qué bien. Bueno, pues seguiremos hablando, Mónica. Creo que estas reflexiones son necesarias, que a veces paremos el ritmo de nuestra vida, de nuestra actividad rutinaria. Nos sentemos un ratito a reflexionar hacia adentro y posiblemente descubramos respuestas que buscábamos en otro lugar y la teníamos nosotros mismos. Que ojalá sea esa, al menos el objetivo de estas reflexiones que hacemos con Mónica Bufill, que le agradecemos que esta mañana esté con nosotros un sábado más. Bueno, gracias Alex, gracias porque esta fue una charla muy tranquilita, muy linda, muy relajada. Yo me divertí mucho, espero que los que nos escuchan la hayan pasado muy bien. Hasta la próxima. Gracias Alex, hasta pronto.